gente anda diciendo por ahí que tú quisieras acercarte a mí. Si tú supieras que te quiero amar, que hasta el cielo te quiero llevar. Oh, no me dejes solo con mi corazón, que esté enloquecido con esta pasión. Si es que me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Yo, ven, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Yo, ven, dímelo, ven, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Yo, si yo pudiera acariciar tu piel, tu cuerpo entero quiero conocer. Esta pasión no me deja dormir, este deseo no me deja vivir. Oh, no me dejes solo con mi corazón, que esté enloquecido con esta pasión. Si es que me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Yo, dímelo, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. No leave me on the alone. Dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. La gente anda diciendo por ahí que tú quisieras acercarte a mí. Supieras que te quiero amar, que hasta el cielo te quiero llevar. Oh, no me dejes solo con mi corazón.